10:56, Educando al Soberano, veníamos con el bueno, el malo y el feo. Es muy bueno esto, todo, ¿no? Lo que engloba, sí, engloba la figura de Sarmiento, ¿no? En 1863 se produce la revuelta del Chacho Peñalosa, ¿sí? En lo que son las provincias Catamarca, La Rioja, San Juan. Digamos, el Chacho Peñalosa, después de la... Hay dos batallas importantes, que nosotros las pasamos de largo en esta reseña, que son las batallas de Cepeda y Pavón. La batalla de Cepeda de 1859 viene a proponer que Buenos Aires se vuelva a unificar con el resto de la Confederación. Es decir, cuando Urquiza gana se nombra el primer presidente constitucional en el 53, Mitre es el gobernador de Buenos Aires, Mitre decide separar el Estado de Buenos Aires de Urquiza. Digamos, Rosas venía diciendo, no podemos hacer una constitución porque nos vamos a separar. Bueno, tuvo razón ahí. La cosa es que Mitre separa el Estado de Buenos Aires y en el 59 Urquiza, con el Congreso de la Nación, con una ley, decide que hay que recuperar a Buenos Aires o por la fuerza o por la diplomacia. Termina por la fuerza. En 1869 entonces se produce la batalla de Cepeda, donde Urquiza vence a Mitre y Buenos Aires se acopla, digamos, a lo que es el Estado Nacional. En el 1861, en la provincia de Sarmiento, en San Juan, se produce una revuelta entre unitarios y federales, donde se depone los federales deponen al gobernador unitario. El presidente era Derqui en aquel entonces, manda, digamos, una misión diplomática que no surge. Derqui, muy debilitado, renuncia a la presidencia y asume Mitre. Y Mitre va a la guerra otra vez en 1861, en la batalla de Pavón, entre las batallas entre Urquiza y Mitre, otra vez la revancha, digamos, ¿no? Hay una batalla muy discutida porque Urquiza se decide retirar del campo de batalla. Venía ganando la batalla, ¿sí? Venía, pero por robo, digamos, la cosa que decide retirarse. Parece que hubo un pacto entre Urquiza y Mitre, y el pacto era que Mitre tomaba la presidencia, Urquiza la gobernación de Entre Ríos, y se terminaban las revueltas. Lo que pasa es que los caudillos del interior estaban esperando que Urquiza vuelva a esa batalla, digamos, porque el ejército queda acantonado muy cerquita de Pavón y los unitarios aprovechan una noche y masacran a todo el ejército federal, una matanza que fue terrible también. Esto produce que las provincias se le empiecen a rebelar al gobierno de Mitre, entre ellas el Chacho Peñalosa, y Sarmiento sale al cruce del Chacho Peñalosa y pide la cabeza directamente. Él pedía que la cabeza del Chacho se la mandaran en una, digamos, en una damajuana. Le mandan una oreja, pero digamos que también está hoy una frase muy importante, que no hay que ahorrarse sangre de gauchos, decía Sarmiento, digamos, ¿no? Esto también hay que tenerlo, por eso la parte, insistimos, bueno, malo y feo. La cosa es que luego de esta revuelta del Chacho Peñalosa, Sarmiento se vuelve plenipotenciario, se va a Estados Unidos, lo manda Mitre como embajador. Y como decíamos hoy, un grupo, entre ellos comandado por Lucio Mancilla, y propone que Sarmiento sea el presidente, y efectivamente lo van a nombrar presidente ya en 1864. Y él se entera en una fragata, estaba volviendo de Estados Unidos, y se entera en la fragata que venía, que lo traía de vuelta. Entre otras cosas, su presidencia se caracterizó por doblegar a las montoneras del interior, digamos, masacrar montoneras del interior, y sobre todo los caudillos federales, ¿no? A través de ese ejército nacional gobernado, comandado por Paunero, Rivas, que van a ser después los que volvían de la guerra del Paraguay. Ese ejército que vuelve de la guerra del Paraguay, lo primero que va a hacer es acomodar, entre comillas, las montoneras del interior, y después va a ser el ejército que va a la campaña del desierto. Tiene un lindo historial estos generales, Paunero, Rivas, no se los olviden, porque la verdad fue... Los va a nombrar de nuevo, me imagino. Sí, ya los vamos a nombrar de nuevo. Bueno, y entre paréntesis... nombrabas vos a Mitre como uno de esa generación, y recordamos que hemos charlado acá de Mitre en Luján. Claro, preso, claro que sí. Los mitristas, sí, que han sido intendentes de Luján, ¿no? Nosotros tenemos mucho lazo con Mitre, y con Sarmiento vamos a tener también mucho lazo, porque todos los mitristas se vuelven sarmientistas, en cierta forma, ¿no? Acá tuvimos intendentes como Sein, Manzanares, digamos, que fueron todos, Jáuregui, los mismos Jáuregui eran todos mitristas, Palet, ¿se acuerdan que hablábamos de la vida de Palet? Todos mitristas, digamos. Cuando Mitre estuvo prisionero acá, lo bancaron bastante, le llevaban la comida para que no lo envenenen. Sarmiento anduvo por Luján también, vino a inaugurar el molino de Cordiviola, ahora vamos a hablar de eso. La cosa que, bueno, que Sarmiento es nombrado presidente. Vamos a hablar de la buena obra de Sarmiento. No lo matemos tanto a Sarmiento, ¿no? Pero fíjense que él, lo que vio en Estados Unidos, que la comunicación era, digamos, sumamente importante. Y le mete mucha onda a eso. Durante su gobierno se van a tender 5.000 kilómetros de cables telegráficos. Y en 1874 inaugura la primera telegráfica con Europa. ¿sí? No, la primera comunicación con Europa. Moderniza el correo, se preocupa por la extensión de las líneas férreas. Él tenía, digamos, una imagen de una política de una Argentina industrializada, no, digamos, de agroexportadora. Él quería que copiemos ese modelo estadounidense. Lo que pasa es que, bueno, se encontró con los mismos pares de la generación del 80, que eran los dueños de los campos, y los dueños de los campos le dijeron, no, industria acá no, papá, acá sigamos vendiendo vaca. Claro. Entonces, bueno, ahí empieza esto de un Sarmiento que no se lo entendía por ahí. Alberdi le sale al cruce también, tiene un lindo intercambio epistolar con Alberdi. La cosa que, fíjense que la red ferroviaria cuando asume Sarmiento estaba en 573 kilómetros, cuando él se va a 1331 kilómetros llega, 800 escuelas en todo el país se fundan, es lo discutido, traía maestras de Estados Unidos, él no le convencía para nada lo que la preparación de los maestros en la Argentina. Y hay una cuestión, porque Urquiza en Entre Ríos, él, digamos, cuando él es presidente Urquiza, nosotros mudamos la Argentina, la capital fue Paraná en ese entonces. Y él en Paraná, Urquiza, lo que pone es el primer colegio nacional, digamos, donde se estudiaba para ser maestro. Y Sarmiento, un poco en esa discusión con Urquiza, lo que hace es, vamos a traer maestras de Estados Unidos para, digamos, capacitar a los que estaban acá. Eso fue muy discutido porque la argentinidad le sale al cruce en cierta forma, y la cosa que, bueno, sí trae dos o tres maestras norteamericanas que están un poquito tiempo y deciden volver porque fue muy difícil, digamos, el sistema educativo que se proponía, ¿no? La cosa que también durante su presidencia se hace el primer censo nacional, que es un censo que se tiene que repetir y que es muy, muy importante tenerlo. Crea el jardín botánico, el jardín zoológico. Cuando termina su presidencia, esto es muy destacable y muy loable, 100.000 chicos estaban en la escuela. 100.000 chicos, que para la población de aquel entonces era muchísimo, digamos que viene a universalizar la escuela primaria. Para 1873 sufre un atentado, ¿sí? Que no se da cuenta, porque él iba a la carreta, digamos, en una galera, que lo llevaba a ver a su novia, Aurelia Vélez Arfiel, era la hija de uno de sus mejores amigos. Dalmacio Vélez Arfiel es el que escribe el Código Civil, el Código Penal. Aurelia Vélez Arfiel, muy chica, muy hermosa también. Sarmiento era un mujeriego importante, ¿eh? Él cuando se iba de gira asentaba los gastos que gastaban mujeres. Dicen que era un ganador importante también, ¿eh? La cosa es que le gustaban muchísimo a las mujeres, pero su gran amor fue Aurelia Vélez Arfiel. En agosto del 73, que él iba en una galera, viene una persona, digamos, dispara contra esa galera, la bala pasa, digamos, por la puerta, imagínense la galera, ¿no? Él pasa la bala por debajo de sus piernas y no se da cuenta porque tiene una sordera de ese lado, del lado donde disparaba era sordo. Entonces nunca se dio cuenta se da cuenta después cuando el revuelo que se le tiran encima al tipo, bueno, pero ese atentado contra su vida no se pudo, no, es como que no se dio cuenta, ¿no? Para 1874 se retira de la presidencia, no de la política, asume en 1875 el cargo de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y ahí empieza, digamos, es el primer director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Lo que es el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, bueno, él es el primer ministro de Educación de la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después, en la presidencia de Roca, lo nombran superintendente general de escuelas del Consejo Nacional, crea el Consejo Nacional de Educación también. El Consejo Nacional de Educación hoy sigue funcionando, que es cuando se reúne el ministro de Educación de la Nación con todos los ministros de las provincias, y crea la ley 1420, esta famosa ley que es la de ley nacional laica y gratuita. La verdad que le costó muchísimo que lo entiendan en lo que era la educación a Sarmiento, ¿sí? Hasta sus propios pares, se termina peleando senador después un tiempito, y en un debate en el Senado les dice a sus pares, muchachos, ustedes se les da vuelta, no se les cae, no es que se les va a caer una moneda, no se les cae una idea, les dijo, entre otras cosas. Un tipo que tenía un carácter muy, muy, muy fuerte. También fue periodista, esto, que creó varios diarios, El Sonda, El Censor. Hasta que en 1888, un poco ya enfermo, un poco machacado de su salud, decide trasladarse a Paraguay, donde todo el tiempo le pedía a Aurelia Vélez que lo vaya a cuidar, lo vaya a ver, véngase, que todo el tiempo le escribía cartas, ¿no? para que lo vaya a ver. Muere un 11 de septiembre de aquel año, 1888. Él quiso ir a morir al lugar donde murió Dominguito. Eso es un poco su autoexilio, ¿no? La verdad que es un personaje como el tema de la canción, bueno, malo, feo. Un personaje riquísimo de la historia nuestra, un ferviente defensor de la educación durante sus, sus, digamos, sus cargos políticos, fomentó la educación constantemente, pero también era una persona que no tenía pelos en la lengua en decir tienen que morir los caudillos, tienen que morir los indígenas, tienen que morir los gauchos, no hay que ahorrar sangre entre todos estos, y con un carácter bastante, bastante importante. No es el creador de la escuela, tenemos que sacar ese mito también. Ya antes de Sarmiento había sistemas educativos muy importantes. Belgrano fue uno de los fervientes defensores de la educación, sobre todo la educación de la mujer. El Pancho Ramírez, que es un caudillo de Entre Ríos, en Entre Ríos él forma un sistema educativo gratuito también y laico, es decir, Artigas es otra persona que fomenta mucho la educación. O sea que también hay que sacar esto de que es el creador de la escuela. Sí, es el creador durante su presidencia de más de 800 escuelas en el país, que no es poca cosa. Totalmente. Yo pensaba en esto que hablamos al principio de había un proyecto de país, ¿no? Esa generación del 80 que tenía un proyecto de país. Que bueno, que también del otro lado, podemos decir, como vos bien decías, también había un proyecto de país. Sí, que era más supuesto. Federal. Era ¿no? Sí, Artigas. A ver, Artigas viene con un proyecto de confederación, un proyecto de federación. Dorrego tenía un proyecto cuando es gobernador de Buenos Aires en ese corto lapso, también de volver a esa federación. Rosas, quieran o no, por ahí con una una presencia muy fuerte de lo que era la provincia de Buenos Aires, él propone una confederación, todas provincias gobernadas por sí mismos. San Martín, Belgrano pedían una monarquía constitucional. Siempre hubo proyectos de país. ¿Qué tiene la generación del 80? Tiene el ejército a su favor. Claro. Es decir, tiene el brazo armado. Digamos, el brazo armado era sumamente importante en este, por las atrocidades que lleva a cabo, ¿no? Y tiene el brazo armado y tiene la plata. Porque los principales, digamos, dueños de los campos, que es la Sociedad Rural Argentina, es lo que financia en cierta forma muchos de estas atrocidades hacia los caudillos del interior. Cuando Felipe Varela está pregonando que Argentina, en la presencia de Mitre, tenía que ir al Congreso Sudamericano que se estaba haciendo en Bolivia, Mitre está mirando para Europa y haciendo tratados con Inglaterra. Es decir, Argentina siempre por esta clase dirigente. Se me trababa la palabra por digerir, digo, ¿no? Entonces, bueno, es siempre mirando un poco hacia afuera. Sarmiento estuvo en Luján, yo les decía esto, Sarmiento viene siendo presidente, se baja en la estación del ferrocarril, cruza todo lo que era la Avenida España, la Doctor Muniz, a la inauguración del molino de Descalzo Iván Calari. Esto se produce en 1868, y hay una famosa anécdota que Sarmiento odiaba el pollo, el comer carne de pollo, pero sí la rabadilla, le gustaba si estaba bien hecha. Margarita Descalzo, digamos, la esposa la esposa de Agustín Cordiviola, que va a ser el dueño de posteriormente de este molino, prepara la rabadilla de Sarmiento. Sarmiento dicen que se comió como 20 rabadillas, y durante mucho tiempo en Luján, cuando ibas a la carnicería a pedir rabadilla, pedías dame la presa de Sarmiento. Así que también tenemos ahí un Sarmiento metido en Luján en esa inauguración del molino. Cordiviola, que vos contabas que en el cementerio está la tumba de Cordiviola y que está el busto mirando al molino. El busto está inclinado mirando hacia el molino. Es decir, se lo puede ver desde afuera también, ¿eh? Van a ver que tiene como un pináculo hacia arriba. Y el igual está, hoy no lo ve, está todo tapado por la urbanización, pobre Cordiviola, pero sí está. Nos debemos el paseo por el cementerio con Suárez. Yo lo día salí de acá, sí, y me cuando fui, quieran. Di una vuelta y fui directamente ahí y vi el busto de Cordiviola mirando. Tendríamos que hacer una a la tardecita para darle un poco más de que sea tenue. Sí, Felipe Piña la hizo con Andy Kuznetsov. Claro, hablando de radio, fueron a la noche a caminar al cementerio de la Recoleta, pero ¿no? Porque vamos a hacer la misma. Acá el compañero de una compañera trabajadora es parte del cementerio, labura ahí, así bueno, que podemos por arreglar. Eso mismo, podemos arreglar y vamos a hacer una recorrida, la grabamos y sale en la radio. Dale, esa vale, me encantó. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, don un Suárez. Placer. Pasó por el aire de Mañana es Mejor con el bueno, el malo y el feo Federico Suárez, hoy día del maestro, el lunes, ¿no? Suárez, si mal no recuerdo. Exactamente, el lunes día del maestro. Hoy hablamos de Sarmiento, seguimos.